alguna mancha en la libreta que quiere que la descifre. Este rap es varias cosas, se parece al esfinge. Hoy ya no quiero la cuerda, ni la navaja, ni el rifle. Hoy me cuelgo de las cuerdas vocales de mi laringe. Si la infancia es complicada, la adolescencia es peor. Y en una la pasas bien y en la siguiente mejor. El yin yang es bajarse del elevador. Y yo reviso cada piso como un inspector. Este tema se trata de lo que todos conocen. De que no importan los haters, ni los pesos, ni la pose. De que yo estoy intentando desde que tenía 14. Y Gilbert Hyde está en la base desde el 2012. ¿No nos conoces? Bien, pues bienvenido a esta fase. Soy de esa clase de voces que lo que tocan deshacen. Valgo por 12 incapaces de esos que pisan las bases. Con demasiada esperanza, pero sin nada de clase. Un desfase en la balanza, ya nadie sabe su peso. Con tanta metanfetamina ya no saben tus besos. Y va a tu casa y una mina casi me vuelan los sesos. Y es culpa del que camina cada vez que pasa eso. Cada vez que te preguntan cómo olvidaste el pasado, si le sabes responder es porque no lo has olvidado. Yo no estaba hablando de eso, pero andando entre los versos me pasó que encontré esos solitos y abandonados. Todo pasa, y yo quemando en la casa, todo perfecto, sí, elaborando proyectos, pero en la plaza. No sé si estoy en lo correcto, pero me siento extranjero como una rata entre insectos. Y después que te enamores, no digas que te sorprende, que de la que te enamoras es la que menos te entiende. Porque todos sabemos que lo que importa es la mente, pero para ser sinceros es el sexo lo que vende. Y tengo tanto monólogo contado y tantos otros por contar y todavía no me he encontrado. Pasa que tiré los dados adentro del cubilete, que después sucede vaso para un Habana Club 7. Así es la cosa, porque nada es cuestión de suerte, más que haber nacido en esta familia y con esta gente que reza por mi diario pa' que me mantenga fuerte. Y por mucho que blasfeme, están conmigo hasta la muerte. Así es la cosa, porque nada es cuestión de suerte, más que haber nacido en esta familia y con esta gente que reza por mi diario pa' que me mantenga fuerte. Y por mucho que blasfemo, están conmigo hasta la muerte.